Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, perdón, a su programa Hablando y Cooperando aquí desde La Voladora Radio XHECA 97.3 en FM desde Amecameca, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-615459. Síganos en redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Tweets e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, ya estamos en las posadas. De hecho, hoy es la tercera posada, sí, 16, 17, 18, la cuarta posada. Y pues en estas fiestas que son previas ya a que conmemoremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad. En estas fechas son muchas las cuestiones que componen estos ingredientes, pero lo más significativo, llamémosle desde el punto de vista económico, es el hecho de que el intercambio de mercancías se vuelve importante. No solamente por los regalos, no solamente por toda una serie de mensajes y de cuestiones importantes, y aparte por los hechos contables que implican los cierres de ejercicio de las empresas, sobre todo por la cantidad de alimento que se va a consumir en esta época. Vamos a encontrar desde cuestiones muy estacionales que tienen su peculiaridad. Voy a comenzar refiriéndome a los romeros. Los romeros, pues, son unas hierbitas muy ricas. Normalmente las comemos con mole, con tortitas de camarón, etcétera. Estas hierbitas prácticamente su costo es cero. ¿Por qué? Porque nacen solas en las barrancas. el asunto es empacarlas y el asunto es transportarlas. Es ahí donde se va la mayor parte del costo con el que se presenta el romero. Vamos a encontrar diversas variedades en toda la República Mexicana, siendo pues la más apreciable el romero de Guadalajara, de ahí de las barrancas alrededor de Ajijic. Y hay una peculiaridad, es que a los tapatíos no les gustan los romeros. Entonces se implementa un puente de camiones que transportan el romero de ahí de las barrancas para la Ciudad de México. Esto es importante, se corta, por decir hoy, y en unos 3-4 días ya otra vez vuelve a haber romero. La naturaleza es sabia. Vamos a encontrar romero muy bueno de aquí también, del Estado de México, en la cuenca lacustre de, o en la otrora cuenca lacustre de la Ciudad de México, vamos a encontrar romero proveniente de Tláhuac, de Milpalta. Y todo ello converge en la central de abasto de la Ciudad de México, de donde aparece la palabra romería, es decir, ahí es el gran comercio del romero y llegan pues camiones y camiones de toda la República repletos de este delicioso manjar. Pero pasa una cosa, pasando el 31 de diciembre ya nadie va a querer romero, salvo pues algunas torterías, algunos restaurantes que lo ofrecen como pues guarnición en alimentos deliciosos. Se acaba esto del romero y la derrama económica que deja es importante. Si ustedes van, pues ya pasadas las 12 del día a los lugares aledaños, a la central de abasto, donde se celebra la romería, van a encontrar los costales completos con el romero. Este es el fenómeno económico. Y vamos a encontrar que el romero vuelve a ser solicitado hasta la Semana Santa. Vamos a continuar platicando de estos fenómenos económicos en un momento más. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Música y diversión encontrarás en Efervescencia Musical. Efervescencia Musical. Una hora para disfrutar de salsa, banda, norteña. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, dábamos unos ejemplos acerca de la importancia de lo que llamamos los costos indirectos en las mercancías que vendemos. Tomamos el ejemplo de los romeros, tan sabrosos, tan navideños, y vamos a referirnos también a los pavos que vienen desde el norte, la misma carne que viene del norte, los condimentos que vienen de Nuevo León, las cebollas de Coahuila, de Tamaulipas, la rica cantidad de granos que tenemos en todo el centro de la República y en el Bajío, en fin, el sur, el sureste, las costas, todo mundo corresponde a esas ricas viandas que vamos a disfrutar, no obligatoriamente. Una buena cena de Navidad, me ha tocado a mí, puede organizarse con unos bolillos y mantequilla, o a veces hasta sin mantequilla. Lo importante es estar juntos y conviviendo. Pero, repito, el fenómeno económico se da y muchas veces inadvertidamente. Cuando platicamos y hacemos números, ya sea en el negocio, ya sea en pláticas con los amigos en el café, siempre atendemos al costo directo de las mercancías, es decir, cuánto cuesta producirlas, ponerlas en condiciones, etcétera, y cuánto cuesta ponerlas al público. Pero casi siempre, y como dicen, por sabido se calla, omitimos hablar del costo de transportación. El costo de transportación es fundamental en todo lo que vendemos, y más si esto es de productos de primera necesidad, productos alimenticios que llegan en forma natural a la gente. Muchas veces cuando platica uno con gente y se enteran de que uno anda por ahí haciendo pininos en la central de abasto, piden cotizaciones y las piden de un día para otro. Y en el momento en que uno les contesta que no se puede cotizar así, hacen una cara de incredulidad. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta las vicisitudes del clima, las vicisitudes del tráfico y también, ya como un factor genérico, la inseguridad en las carreteras. Vamos a encontrar toda una serie de variables en los costos que nos implican estos factores que acabo de comentar. Una persona que, vamos a poner otro de los cultivos que están ahorita muy en boga, una persona que cosechó sus elotes, no lo pongamos muy lejos, ahí, en Morelos. Esta persona, pues, empaca y manda a la central de abasto con toda diligencia su mercancía. Si en el camino hiela, como es el caso de esta noche, o si llueve, etcétera, etcétera, vamos a tener problemas de merma con la mercancía. También se da cuando hay humedad y calor verdaderamente sofocante, porque se va a esta mercancía a cocer con la lona o con el armazón del mismo transporte. Este costo en el transporte, pues es algo que inevitablemente nos va a tocar, ya sea cobrar o ya sea pagar. Pero vamos a encontrar que nuestra legislación, si bien tiene diversos artículos que se refieren al transporte, no tiene una cuestión verdaderamente desarrollada para implicar todas estas variables que pueden haber en los costos, que al final acaban golpeando a todo el aparato productivo y de distribución. Vamos a encontrar que tenemos contratos de transporte y la regla general en el Código de Comercio nos dice que todas las personas se obligan en la forma y términos en que quisieron hacerlo. Vamos a encontrar también una legislación mercantil verdaderamente compleja referente al transporte. Lo que sucede casi siempre es que va una persona que tiene su parcelita y va a encargar el transporte. Normalmente se firman recibos, a veces pagares o letras de cambio, y se entrega una factura para amparar la mercancía. ¿Por qué? Porque seguro la van a detener en todo el camino las autoridades. Qué bueno que haya verificación de lo que se transporta. El problema es cuando no tenemos una adecuada supervisión del transporte o bien una honestidad en lo que se está manejando. Es decir, va la persona, lo van a parar, entrega su factura para que vean que no es robado lo que trae y debiera seguir su camino hasta su destino final. No sucede así a menudo. Y pues más que la factura le van a pedir ahí un moche para que continúe hacia adelante, lo cual cuesta mucho dinero. Mención adelante, como ya comentaba yo, merece la inseguridad. En carreteras como la México-Puebla, los hechos delictivos son diarios y a todas horas, y se roban todo, y eso no se puede seguir manteniendo así. Vamos a tener demás cuestiones que implican las compañías de seguros. Es decir, normalmente una carga que va en tráiler, una carga que va en un torto, llámenos en un rabón, etcétera, etcétera, esa carga va asegurada. Y en el momento en el que sufre un siniestro, no solo de un choque, sino de un asalto, hay que ver lo del seguro. Y no siempre es satisfecho el pago por las empresas correspondientes, de tal forma que cuando un transporte es robado implica un viacrucis. por un lado, recoger el camión que se va a ver implicado en toda una serie de trámites de grúa, de corralón, etcétera, etcétera, y por otro lado, ver cómo se satisface el seguro de la mercancía. Esto no es fácil y tenemos que atenderlo. Y ante esto, lo único que tenemos es el artículo que nos dice que todos nos obligamos en la forma y términos en que quisimos hacerlo. Desde este punto de vista vamos a encontrar una complejidad que nada ayuda a sacar adelante estos problemas. Vamos a encontrar desde los mismos reglamentos de tránsito los códigos penales y de procedimientos penales para que la víctima del delito pueda obtener aquello que le fue sustraído, pero sobre todo las disposiciones en materia de seguros. Vamos a encontrar una ley sobre el contrato de seguro, vamos a encontrar una ley general de instituciones de seguros y diversas disposiciones relativas. Y ojo, aquí también se implica la costumbre en el manejo del seguro. ¿Y quién genera esa costumbre? Pues las propias aseguradoras. Sin embargo, pues es necesario asegurar y no tenemos una claridad sobre ello. Pero volteamos hacia la ley, las leyes vigentes en materia de transporte, y ahí sí vamos a encontrar no solo una cantidad de artículos sueltos, muchas veces contradictorios, sino además una variedad, un verdadero surtido rico en las resoluciones judiciales, sobre todo en la jurisprudencia. Ejemplifiquemos, ¿qué leyes son las que se van a aplicar en esta materia de transporte? Pues evidentemente la ley general de vía, la ley de vías generales de comunicación y las leyes aplicables en materia de transporte en las entidades. Va a ser lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar que todo lo que es referente a este transporte, es decir, mientras que la ley de vías generales de comunicación se refiere a lo externo, es decir, vías generales de comunicación, el hecho del transporte se va a referir a la ley de navegación y comercio marítimos, que obviamente pues nos va a presentar una ensalada verdaderamente enorme. ¿Por qué? Pues porque es una ley que nace a partir de fenómenos pues muy conocidos desde la legislación romana. En las legislaciones romanas vamos a encontrar las leyes, sobre todo la Lex Poetelia Papiria o la Lex Rodia de Iactur, que reglamentaban fenómenos con respecto a la pérdida en el transporte. Tiempo después, ya referente y ya aplicable aquí en la sociedad colonial, van a ser importantes las ordenanzas de Bilbao, que estuvieron vigentes inclusive dentro del México independiente. Estas ordenanzas de Bilbao, repito, aplicables en materia marítima, se trasplantaron a la materia del comercio y del transporte por tierra. Vamos a encontrar cuestiones verdaderamente anecdóticas, como por ejemplo el hecho de la ciudad de Perote, Veracruz. Perote era un arriero, se llamaba Pedro, y era muy grandote, por eso le decían Perote. Era el arriero principal que cubría las rutas que iban desde Veracruz hasta la Ciudad de México, llevando con mulas toda la carga, muy anterior a los caminos y al ferrocarril, y lógico, era un hombre muy acaudalado. Y la gente le preguntaba: oye, Perote, ¿y dónde guardas tanto dinero? Y él señalaba al cerro, bueno, no al cerro, al volcán, el cofre de Perote, y en la punta vamos a encontrar ahí una formación rocosa, y decía que ese era su cofre que estaba allá arriba, de tal forma que por eso se llamó el volcán Cofre de Perote, y por eso se le llamó a la ciudad como Perote. Este lugar, pues, era el centro de aplicación de la ruta comercial más importante de mercancías. Vamos a ver que esta ruta que iba de Veracruz, el puerto principal de entrada de las mercaderías a la Ciudad de México y también de salida, era el punto a donde se celebraban las operaciones mercantiles de compraventa, de préstamo, etcétera, que ahora tienen una nominación, pero en aquella época estaban, repito, sujetas a la facultad de obligarse. Vamos a encontrar nosotros que, repito, esas obligaciones se encontraban consignadas en materia supletoria, es decir, asimiladas a las ordenanzas de Bilbao. No fue hasta la llegada de Maximiliano que contrató a un jurisconsulto español. Se llamaba Teodosio Lares. Teodosio Lares discurre hacer el primer código de comercio de la República. Y era un código no centrado en el control del comercio, sino en el fomento al comercio generado por el libre intercambio del liberalismo puro, ¿verdad? Que venía encargando este hombre, jurisconsulto de España. Ese fue nuestro primer código de comercio, que, sin embargo, no pudo entrar en vigor. Ya entrando los fines del siglo XIX, en el año de 1889, nace el Código de Comercio, que es vigente hasta estos días. Este Código de Comercio no solo reglamentaba el comercio en general y los juicios mercantiles, como es en este momento, sino que, aparte de ello, se encargaba de la materia de títulos y operaciones de crédito, se encargaba de esta materia que comentamos, navegación y comercio marítimos, se encargaba de los que profesaban el comercio, de los factores, gerentes, etcétera. Se encargaba de los seguros, de la actividad bancaria en su totalidad. En fin, era un verdadero código que se dedicaba a todo el intercambio de dinero. Pero, ¿qué les platico? Este código es el que sigue vigente ahorita. Ya le quitaron todo lo que comentamos, y ahora simplemente regula los hechos genéricos del comercio y los juicios mercantiles. Y vamos a encontrar que cada una de sus ramas se fueron autogenerando y que han creado una verdadera maraña de nociones complementarias. Dicho esto como antecedente, ¿por qué? Porque pues estamos tratando del transporte en este caso. Pasan los años, pasa la revolución y existen materias en las cuales el gobierno decide tomar la rienda y el transporte de mercancías se va a tener que regular por las disposiciones de tránsito de vehículos. Tanto en las ciudades como en las carreteras, el tráfico va a tener sus reglamentaciones y su protección. ¿Por qué? Pues porque son como las arterias en el cuerpo humano. Si se estrangula el comercio de mercancías, no va a poder subsistir una sociedad mucho tiempo. Pero regreso en un momento para acabar de platicar. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando del transporte de mercancías en la República Mexicana. Fíjense que en el internet circula una entrevista que hizo Arturo Elías Ayub a su suegro Carlos Slim. Esta entrevista, pues me imagino en el ámbito de un evento, no sé cuál, pero la verdad la entrevista no tiene desperdicio. En ella este hombre con una experiencia muy vasta y con una fortuna más vasta platica acerca de sus inquietudes sobre diversos temas. Y al final, que repito, no tiene desperdicio, le pregunta Elías Ayub, le pregunta, bueno, ¿usted cuál cree que hayan sido los mayores desaciertos, los mayores fracasos en la historia, pues, del México contemporáneo? Y él dijo, lo principal ha sido perder las oportunidades, ha sido fracasar en temas que debíamos de haber concluido y desperdiciar toda la riqueza que se generó. Interesante, muy interesante reflexión. Y yo me pregunto, ¿a dónde fue? Pues obviamente sabemos que a los bolsillos de muchos de aquellos prohombres de aquella época que pues se han dedicado a dilapidar verdaderas fortunas. Otros al abuso de las empresas extranjeras que pues aprovechando por un lado la inexperiencia y por el otro lado la franca corrupción de las autoridades, pues generaron otras fortunas. Pero yo sí me pregunto, ¿cuánta de esa riqueza se quedó tirada en las carreteras? ¿Cuánta de esa riqueza se quedó tirada en las lagunas, en los mares, en los ríos, por simple incapacidad de establecer un intercambio verdaderamente justo? Esto sucede todavía. Son muchas las historias que conocemos en las cuales, pues, la gente, por no poder trasladar sus cosechas, prefiere tirarlas o voltearlas simplemente en la misma parcela. ¿Cuánta gente es asaltada diariamente? ¿Cuánta gente sufre retraso en sus entregas? ¿Sufre merma en su mercadería debido a una deficiente política de transporte? Pero lo principal es que no tenemos una ley de transporte, no tenemos una ley de abasto, no tenemos sino disposiciones referentes a muchos otros temas que son aplicables ahí en el mejor de los casos. Porque como mencioné hace un momento, lo que más importa es traigo, tienes, me pagas. Punto. En los centros de abasto, en las grandes centrales de la República, pues el fenómeno se magnifica. ¿Por qué? Por la existencia de introductores, de intermediarios, todos ellos conocidos bajo el mote de coyotes. ¿Sí? El coyotaje implica también un costo en el transporte. ¿Por qué? Porque a la hora de llegar, a la hora de entregar, esto se va a sumar a todas las vicisitudes del camino. Bien, yo quiero en este momento desearles una feliz Navidad. Que no olvidemos el espíritu de estos días de fraternidad, de cariño para toda la gente. Y ser mejores en el año 2024. Repito, no importa los recursos ni la carencia o la existencia de bienes. Sentirnos acompañados, aún en la soledad, saber que podemos contar con gente de buena fe. Esta gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, que se cumpla a partir de este 24 de diciembre, es el mejor regalo que yo les deseo. Por mi parte, sean muy felices, y traten de reflejar esa felicidad siendo equitativos, intercambiando nuestras mercancías y obteniendo una riqueza muy legítima todos los días. De verdad, pásenla de lo mejor. Yo por mi parte es todo. Los espero de hoy en 8 a las 9 para ver las previsiones que tenemos para el año 2024 en las materias que implican el intercambio, la venta y la generación de la riqueza en esta zona de los volcanes. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando.